abismo, enlaza entre segmentos y escalón por escalón la metábola a rondar. Busquemos que nuestro discurso, que nuestra narrativa, que nuestra poesía y sus semillas desplieguen y paso a paso en abismo escalonar. En abismos profundos la densidad comprime aún más el diamante y el escalonar requiere de abruptos puntuales y aún así el tiempo del discurso, de la narrativa, del ensayo, de la poesía, es acrónico en tiempo, forma y espacio, en términos literales y figurados, en cualquiera de los sentidos y en cualquiera de los contextos. Hagamos del abismo a través de los abruptos un enlace entre segmentos y escalón por escalón la metábola a rondar. Busquemos que nuestro discurso, que nuestra narrativa, que nuestro ensayo, que nuestra poesía y sus semillas desplieguen y paso a paso en abismo escalonar. Acotemos el albur a lo puntual y evitemos a toda costa los barbarismos, a excepción de los metaplasmos. Hagamos del habla un santuario a la expresión a tal grado que suba el tipo de cambio de su libertad. Y como ya citamos, acotemos la expresión barata a lo puntual y necesario. Be cave.